Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. A través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Y a esta hora del día, saludamos a usted, le abrazamos y le decimos bienvenido y bienvenida a una nueva emisión de nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Un saludo muy afectuoso para todos quienes amplifican la señal de los 940, la señal del Facebook como Radio CCE, y también a nuestros amigos que ya saben que pueden descargar nuestro programa ingresando a la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, www.casadelacultura.gov.es. Ingresa a programación, Florilegio Musical Ecuatoriano, y usted puede disponer de este programa para reproducirlo en sus señales. Muchas gracias a todos por siempre estar pendientes de nuestros artistas, ese reconocimiento que le podemos brindar en este programa, además de conocer cada uno de esos proyectos de vida en función de la música que tienen. Bueno, quería decirles a ustedes que hoy vamos a conocer pues todas esas actividades que han venido desarrollando una agrupación y por ende quienes dirigen esta agrupación. Así que vamos a darle la palabra a nuestra invitada porque ella misma se va a identificar con ustedes, recordándoles que tomen papel y lápiz para que puedan anotar la fecha del próximo evento que se viene, porque la única forma de reconocer el trabajo de nuestros artistas es asistiendo a estos eventos. Bienvenida, maestra. Buenas tardes, Laurita. Muchísimas gracias. Les saluda Diana Gallegos, directora del Quinteto de Vientos Madera, Vientos Mitad del Mundo. Quinteto, ya se me fue el nombre. Vientos Mitad del Mundo. Quinteto de Vientos Mitad del Mundo. Ahí está, y bueno, ustedes saben que esta agrupación ha realizado un gran proyecto, que esos proyectos no se los teje de la noche a la mañana. Esos son proyectos que necesitan horas, días, meses y hasta años para poderlos consolidar. Bueno, maestra, antes de darles a conocer a nuestros amigos el próximo evento que se viene, quería conocer, o más bien preguntarle a usted. En muchas ocasiones se habla de ciertos proyectos que deberían permanecer y quedarse, pero vemos que de a poco los jóvenes como usted van a investigar y descubrir también el trabajo que dejaron ciertos músicos, ciertos artistas y que los dejaron en papel y que hace falta volverlos a retomar, hacerlos vivir y también conocer que estas personas tenían ya grandes proyecciones que no se iban a quedar en aquella época, sino proyecciones que nos iban a alcanzar en pleno siglo XXI y que seguramente no se quedarán para el XXI, sino muchísimo más. Bueno, de hecho, sí, estamos hablando del maestro Luis Humberto Salgado, compositor ecuatoriano, compositor emblemático del siglo XX, y como usted dice, sí, él escribió una obra en específico que se adapta a nuestro quinteto, es decir, es un quinteto para instrumentos de aliento. ¿Qué son los instrumentos de aliento? Bueno, los instrumentos de aliento son instrumentos de vientos madera, lo que nosotros tenemos dentro de nuestro quinteto, es decir, está escrito para flauta traversa, para oboe, para clarinete, para fagot y para corno francés. Entonces, esta obra que fue terminada en el año de 1958, si bien es cierto, tuvo varias interpretaciones a partir de 1977, aún no estamos seguros si es que el maestro en vida pudo escucharlo. Lo que sí sabemos es que nunca se ha llevado a plasmar en un CD, a tener un registro sonoro y que este a su vez sea difundido tanto en el Ecuador como en el exterior. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros fundamos nuestro quinteto hace 7 años y decimos, bueno, vamos a hacer música tradicional ecuatoriana, pero también vamos a hacer música académica. Y dentro de la música académica, ¿cómo no vamos a incluir a grandes compositores como el maestro Guevara, que de hecho tenemos obras de él? ¿Cómo no vamos a incluir al maestro Bonilla? ¿Cómo no vamos a incluir al maestro Luis Humberto Salgado con la obra Quinteto para Instrumentos de Aliento? Claro, lo abordamos, Y ese rato no sonó nada, nada que ver, porque en realidad pecamos, pecamos de jóvenes y nos dimos cuenta que estábamos subestimando la obra del maestro. Entonces, de hace 7 años acá, hemos venido trabajando en pro de qué, de conseguir las herramientas suficientes en cuanto a interpretación, en cuanto a ensamble, para poder hacer un trabajo de calidad sin subestimar ni al público ni al maestro. Así que después de 7 años, y gracias a que en el Ministerio de Cultura abrieron los fondos concursables 2018-2019, y que este proyecto es un proyecto, Salgado Inmortal, es uno de los proyectos que fue elegido para estos fondos, es que ahorita en el 2019 estamos haciendo historia, este grupo de jóvenes soñadores que integramos Vientos Mitad del Mundo, y estamos compartiendo con ustedes un trabajo hecho con todo nuestro corazón, con todo nuestro profesionalismo, y es la primera grabación mundial de este quinteto realizada en su totalidad por ecuatorianos, en todo sentido, en producción, en grabación, en masterización, en diseño de todo lo que ustedes van a poder ver en el concierto de mañana, ya que ahí se va a entregar un original del disco a todo el público asistente. Así que no hay que perderse esa oportunidad. Vicente, vamos a pedirte que nos ayudes con Salgado Inmortal, el disquito blanco. Mientras eso, quería preguntarle a usted, de hecho, o al regreso de escuchar este tema musical, pero mientras tanto, ayer conversábamos de proyectos como el de ustedes, el proyecto de Ática Chimuel, el proyecto de Diego Carrión, que están interesados en que realmente exista un repertorio ecuatoriano que no solamente se quede aquí en el perímetro ecuatoriano, sino que también pueda salir. Y de hecho habíamos compartido las producciones de Ática Chimuel, habíamos compartido también lo de Diego Carrión, y ahora vamos a compartir Salgado Inmortal, el trabajo del quinteto Vientos de Madera Mitad del Mundo. Vamos a ver cómo quedó ese trabajo del año de 1958. Thank you. Estamos ya de regreso nosotros en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Cómo se llama este tema, maestra, que acabamos de escuchar? Bueno, ese fue el primer movimiento, que es Allegro con Vita, de la obra de tres movimientos que se llama Quinteto para Instrumentos de Aliento, del maestro Luis Humberto Salgar. Instrumentos de aliento, qué lindo nombre, ¿no? Sí, porque... realidad, es muy especial. Maestra, cuando nosotros escuchamos este quinteto Mitad del Mundo, hay, quizá todos los instrumentos son protagonistas, pero hay alguien que lleva la batuta. ¿Cuál es ese instrumento? Bueno, en realidad, dentro de lo que es la música de cámara, se tiene la fortuna de que la persona que tiene la melodía lleva la batuta. Y los demás, entonces, hacemos el colchoncito, por así decirlo, para que esa melodía sobresalga y funcione bien y sea acorde a lo que el criterio musical que como agrupación tenemos. Ahora, dentro de la agrupación sí debe existir un líder, que en este caso soy yo, pero eso no quiere decir que nuestros compañeros o que mis compañeros estén sometidos a la decisión. No, no, no, al contrario. Pienso que la palabra líder es algo muy importante y no tiene nada que ver con jefe, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el líder es quien va de la mano con todos, abriendo el camino. Entonces, de esa manera hemos podido mantenernos y limar asperezas, porque siempre hay en un grupo, imagínense, somos ya una familia casi. Siempre hay asperezas, siempre hay cositas y detalles, pero en realidad nosotros tenemos una amistad que ya tiene más de 15 años por lo bajito entre todos, y nos conocemos y nos aceptamos tal cual somos, y esa es la única manera de poder llevar a cabo una actividad tan noble como es esta de ser artista, como es esta de ser músico. Bueno, una de las cosas que también es importante que quienes están compartiendo con nosotros la conozcan es, si bien es cierto, ustedes tienen un trabajo de 7 años, que significa repasos a diario, comprometimiento, porque también los artistas, los músicos, son parte también de otras agrupaciones. No sé si nos puede contar un poquito cómo ustedes realizan el trabajo, porque no es tan fácil escuchar el producto que hoy lo tenemos ya en este momento y que queda muy rico para nuestros oídos, pero que significa una tarea súper larga. Así que vamos a hacer un día o una semana de vientos mitad del mundo. Bueno, yo creo que primero debemos partir de que como líder siempre busco que la música esté al mejor nivel. Si no perfecto, pero sí buscar siempre la excelencia, ya que la excelencia es una constante. Entonces, partiendo de eso y con eso claro como grupo, nosotros, a pesar de que tenemos integrantes en la Orquesta Sinfónica Nacional, dos de ellos, Carolina Gallegos en el oboe y corno francés con Rómulo Alarcón, también tenemos 3 personas más en la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito, que es el fagot. El fagot está con Andrés Vera, La flauta traversa está con Néstor Labre y mi persona como clarinetista, Diana Gallegos, en la Banda Sinfónica Metropolitana. Tenemos unos horarios más cruzados que nada. Pero es el gusto de poder trabajar y hacer la música de la mejor manera y con el mejor nivel de profesionalismo lo que nos junta. Y sacamos adelante proyectos diversos. En este caso y en este año fue este proyecto Salgado Inmortal, que consistió en generar el primer registro sonoro mundial de la obra Quinteto para Instrumentos de Aliento del maestro Salgado. Claro, no es fácil, no lo voy a decir, no lo voy a negar. En realidad es un trabajo arduo, es un trabajo complicado, pero yo creo que eso es parte de ser artista, eso es parte del ser humano, ¿no? Siempre perseguir los sueños, siempre estar alimentando el espíritu con nuevas ideas, con nuevas propuestas, en pro no solamente del grupo, Laura, sino también de lo que es la identidad musical ecuatoriana, porque debemos tener en cuenta que la obra del maestro Salgado no ha sido grabada. Estamos a 2019 y apenas en este año salió esta producción de ser la primera grabación mundial de esta obra, Quinteto para Instrumentos de Aliento, y a la par la Orquesta Sinfónica de Cuenca también está haciendo su ciclo Salgado y está grabando las sinfonías del maestro Salgado. Bueno, significa que este camino no se queda hasta aquí por la agrupación, sino que ustedes seguirán luchando y autogestionándose para poder ir cumpliendo con esas metas y esos objetivos. Sí, lo que estamos, bueno, el siguiente paso, si bien es cierto, ahora ya tenemos el disco, lo que vamos a hacer es promover el disco de manera internacional. Esperamos contar con el apoyo y con todos estos fondos que se mantienen y esperamos se mantengan desde el Estado ecuatoriano mediante el IFAIC para poder llevarlo al exterior, ya que es una obra que está muy bien lograda. Y bueno, si no se da ese sueño, pues nadie nos corta las alas. Tendremos que ver la manera para que este disco, que en realidad consideramos es de muy buena calidad, sea conocido en el exterior, sea conocido en Estados Unidos y sobre todo en Europa, en donde el maestro tiene gran reconocimiento por parte de todo el público. Bueno, hablar del trabajo que ustedes realizan, obviamente, como dijo usted, no les han cortado las alas, sino que ustedes seguirán volando. Después de estos tres temas musicales que ustedes han grabado, ¿cuál será el siguiente paso? Bueno, el siguiente producto que vamos a tener es un disco que todavía no sabemos el nombre. Estamos esperando una autorización para poder grabar una obra del maestro Eduardo Florencia, joven compositor ecuatoriano, y también tenemos ya la autorización para poder grabar las 5 miniaturas del maestro Gerardo Guevara. Así que eso es lo que está como objetivo para el siguiente año como agrupación, volver a meternos con la música académica escrita para este formato que incluye clarinete, flauta, oboe, fagot, corno francés, y poder tener compositores de la talla como el maestro Gerardo Guevara y como este joven compositor Eduardo Florencia, pero plasmados en un disco y subirlo a las redes, a Spotify. Exactamente, para que se conozca de esa manera en el mundo, compartir nuestra felicidad, nuestra dicha de poder cumplir estos sueños con el mundo. Es la única manera y vamos a aprovechar estas herramientas tecnológicas. Bueno, decíamos extra micrófonos antes de irnos a escuchar el segundo movimiento, que los músicos muchas de las veces no tienen el reconocimiento que deberían tener. No se considera a la música como una profesión. Decíamos quizá por nuestra cuadratura mismo, donde decimos a nuestros hijos, uy, no, violinista, no, pianista, no. Pero aparte de eso, ¿qué vas a estudiar? ¿En qué te vas a profesionalizar? Y quizá cortamos las alas de nuestros hijos antes de hora. Pero nos damos cuenta que hacer música también es una profesión y que necesitamos tenacidad, necesitamos fuerza, necesitamos voluntad para poder estar dentro de una agrupación y poder seguir haciendo cosas, estar dentro de una especie de red propia. Pero cuando escuchamos historias como la que usted nos acaba de contar, nos damos cuenta que estamos cometiendo un error, que la música sí es una profesión, que la música necesita, como ustedes ya escucharon, tiempo completo para estudiarla, para crear, para dirigir, para ser un líder dentro de una orquesta. Porque eso es lo que necesitamos, conformar, así como nos organizamos para formar una agrupación, necesitamos también formar una familia, ponerle corazón para que esto surja, para poderlo sacar adelante. Vamos, maestra, con el segundo movimiento, ¿le parece? Claro que sí, el segundo movimiento es un andante sostenuto. Vamos entonces a escucharlo, Vicente. Thank you. Alfredo. Estamos ya de regreso. Ya vamos a escuchar el tercer movimiento, pero antes es hora de que usted tome nota para que se dé cuenta de la importancia de escuchar estas nuevas propuestas. Les voy a recordar, es una creación del maestro Salgado del año de 1958. Por eso se ha denominado este CD Salgado Inmortal, en la que ustedes pueden disfrutar de estos tres movimientos. Voy a hacer un paréntesis solamente para saludar a Natalie López. Ella dice saludos a los amigos de Vientos Mitad del Mundo. Muchísimas gracias a Natalie por estar conectada con nosotros y ser parte de este gran encuentro con el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Maestra, a ver si es que hacemos nuevamente la invitación, cómo está el proceso, qué más tendremos en el desarrollo de este programa. Bueno, el día de mañana nosotros vamos a presentar el lanzamiento oficial de este CD que se llama Salgado Inmortal. Como dije anteriormente, es un proyecto ganador de los fondos concursables del IFAIC 2018-2019 y el hecho de haber ganado este fondo hizo posible tener originales que serán distribuidos el día de mañana entre el público asistente totalmente gratis. Además, la entrada para el concierto de mañana, 18 de septiembre, se va a realizar en la sala Jorge y Casa a las 7:30 de la noche. No tiene ningún costo, es entrada libre para todo el público que quiera acompañarnos. Esto es porque nosotros queremos compartir nuestra felicidad. Imagínese, cierre los ojos y recuerde cuando a usted se le cumplió un sueño. Ya, esa sonrisa y esa felicidad es lo que nosotros queremos compartir, porque en realidad como agrupación es un sueño cumplido, una meta cumplida, y estamos cumpliendo con el objetivo del proyecto. Así que el día de mañana los esperamos. Dentro del concierto no solamente vamos a escuchar esta magnífica obra del maestro Luis Humberto Salgado, sino que abrimos con las miniaturas del maestro Gerardo Guevara. También incluimos una obra que es del maestro Florencia, de la que hablé anteriormente, que estamos esperando la autorización para que sea grabada, y es un divertimento muy bonito, muy bien sentido, y se llama Divertimento para Instrumentos de Aliento. Así que vamos a tener en el programa como antesala a este quinteto obras del maestro Guevara y del maestro Florencia. No les cuesta nada, además van a recibir su CD ahí, que a veces esto es oro en polvo. Muchas de las veces se hacen las grabaciones y las guardamos o las dejamos en las instituciones y se vuelven a desempolvar de pronto en unos 10, 20 años. Aquí no. Ustedes lo van a recibir en el momento idóneo. Justo acaba el concierto y ustedes van a recibir su CD para que puedan guardar y tener estas obras del año de 1958. Insisto, esto es oro en polvo, que solamente ustedes lo pueden conseguir si se dan cita mañana a la Casa de la Cultura Ecuatoriana para ser parte de este concierto Salgado Inmortal. Así que ya saben, vamos con el tercer movimiento y al regresar estaremos ya con las conclusiones. Thank you. Estamos de regreso. Ahí les hemos presentado los tres movimientos de Salgado Inmortal. Pero no hay cosa más sublime que venir hasta la Casa de la Cultura mañana a las 7:30 para que ustedes puedan tener ese contacto con los artistas, con esos instrumentos, de poder disfrutar esta riqueza de estos temas musicales. Siempre habíamos en otras ocasiones, en otros programas, hemos hablado cómo los artistas de esta época, de los años 50, 60, ya tenían esa visión de futuro, y había las fusiones. Ustedes pueden escuchar la riqueza en cada uno de estos temas, que ellos ya se proyectaron a lo que actualmente están haciendo los jóvenes de diferentes universidades, de los conservatorios y de otras instituciones, para de alguna forma atrapar a esos nuevos públicos que se necesita que asistan a estos conciertos, que realmente vale la pena darle el valor que requieren. Yo creo que los artistas lo que necesitan es llenar un teatro, que puedan escuchar el trabajo que lo van haciendo en una, dos horas de concierto, un trabajo como ustedes ya escucharon a la maestra Diana Gallegos, durante 7 años de venir analizando, buscando y de realmente poder comprender qué es lo que quería transmitir Luis Humberto Salgado en 1958 a través ya de estas melodías, que ustedes saben que Luis Humberto es muy mentado en los países europeos del trabajo que él ya lo vino realizando mientras pues se desenvolvía como músico de aquel entonces. Bueno, chévere, y felicitaciones a usted, maestra, a todos los jóvenes de este quinteto, que realmente pues hacen un trabajo formidable para poderle brindar al Ecuador y también poderle brindar al mundo. Ya saben ustedes que si tienen nexos en otros países, tienen que hacer llegar a través de de un correíto. Ustedes le encuentran a Diana en el Facebook como Diana Gallegos, precisamente. También me imagino que el grupo tiene su página. Sí, claro, estamos en Facebook como Vientos Mitad del Mundo. Ahí está, Vientos también Mitad del Mundo. También en YouTube estamos también como Vientos Mitad del Mundo. Así que bueno, pueden seguirnos. Y pueden mantener ese contacto. Si hay músicos que nos están escuchando también, yo decía extra micrófonos que queremos enviarle un abrazo grande a Ketty Wong, que sabemos que es una investigadora y que es una asidua seguidora también de aquellos músicos como Luis Humberto Salgado, que le encanta conocer. Sabemos que cuando se hizo el estreno en Guayaquil se dio un viaje grandote acá al Ecuador para poder venir a escuchar ese concierto. Esperamos que también deje su comentario para estas creaciones, estas producciones que ha hecho Vientos Mitad del Mundo, que está bajo la dirección de la maestra Diana Gallegos. Creo que hay unos 2 o 3 minutitos. Nos gustaría, maestra, el micrófono es de usted para que pueda dar a conocer, pues, si algo nos faltó el día de hoy. Bueno, yo creo que la mayor parte fue dicha. Solamente recordarles que vengan, los esperamos, este trabajo es para ustedes, como dijo Laura anteriormente. No nos sirve de nada que los discos queden apilados en una institución. Lo que queremos es compartir nuestra felicidad, nuestro trabajo de primera mano con el público que venga acá. Ese es nuestro granito de arena para que la cultura musical del país comience a tener otro vuelo, que comience el público también a enterarse de estas joyas musicales que tienen. Así que bueno, recuerden, vengan mañana, tenemos el concierto en la Sala Jorge Casa a las 7:30 p.m, Salgado Inmortal presentando el lanzamiento de su CD, el lanzamiento oficial, y venga, sea parte de la historia, ya que este es el primer registro sonoro que existe, así que esperamos que de aquí en unos años en algún libro digan, bueno, el 18 de septiembre de 2019 a las 7:30 p.m, la agrupación Vientos Mitad del Mundo hizo el lanzamiento oficial mundial de la obra Quinteto para Instrumentos de Aliento del maestro Luis Humberto Salgado, así que venga, no se pierda y sea parte de la historia musical del país. Así es así como vamos a hacer nosotros parte de este gran encuentro. Me imagino que donde esté el maestro debe sentirse feliz de saber que, como dijo usted, si es que no lo pudo escuchar, si no pudo ya irse, partir después de ver a estos hijos que estaba creando, engendrando, pues ahora han habido otras personas que los están clonando para poderlos sacar al aire y obviamente que todo el mundo pueda conocer a estos temas. Maestra, como siempre, a mí me da muchísimo gusto haberle tenido a usted aquí en el programa. Muchas gracias por haber venido, por haberse dado cita también para presentar a través de este medio de comunicación al público el trabajo que ustedes vienen realizando y que obviamente pues esto vaya haciendo historia para nuestro país, porque yo creo que es la primera ocasión que se puede escuchar estos temas y por lo tanto también así se escribe la historia dentro del patrimonio sonoro. Así es. Muchísimas gracias y vamos a terminar con nuestra agrupación invitada del día de hoy, Vientos Mitad del Mundo, y con el tema musical que decíamos, ¿era? Es una obra muy especial para nosotros, ya que es nuestra primera obra dedicada a la agrupación. El maestro Sixto Gallegos compuso para nosotros el albazo llamado Muchachita Linda. Con esto les deseamos buena suerte y nos estaremos encontrando la próxima oportunidad aquí en nuestro programa. Recuerden, les vamos a pedir que siempre estén atentos a las señales de la radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana. El día jueves se hace la inauguración del Camino a Loja en Cañar, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo del Cañar, y ahí pues empezará esta gran jornada desde el 19 al 26 de octubre, donde se desarrollarán diversas actividades. Muchas gracias también a Vicente Moya por habernos acompañado. Thank you.